Esta gente se viraron, pero se olvidaron que yo soy el único que puede enderezarlo. Papi, hablaste demasiado, ¿viste? Y cuando nos veamos tenemos más que un millón de cosas de las que hablar, ¿ok? Así que, mientras tanto, baby Rasty Gringo. ¡Come back! ¡Ah! Hablaron de mí, porque no estuve presente, pero ahora volví, sin miedo a morir. Tratamos de empezar a masacrar en tu puerto, si se tiran se mueren en el primer intento. Hablaron de mí, dijeron que me había muerto, solo me hicieron más violento. Aquí no hay liga, si alguno se tira, me suelta de los lobos de polla que no respira. Los que conspiran, si es verle pajeteo y lo cogen en la calle de hoy. Soy capaz de hacerte sentir like you and shit, nigga. You whipping shit, you throwing shit. Pass me the mic y hago la tarima temblar. Ninguno de estos chamaquitos lo puede hacer igual. Mere cabrón, conmigo no se cree que cuando hable, que ya sabemos que le falta aceite y corriente a su cable. Fórmula con agro, 40 corazón flamable. Me parte Rasty Gringo y me cagas en tu madre. Fue el intento de meterme tu vuelo de replication. Este día y te lo damos en la cara. Si el momento merece toda esta gente rapea malo, si son tibios. Combat, el combat, el combat, el combat.